Muy buenas y rabiosas tardes, viernes 5 de abril. Esto que comienza ahora es Latido Libertad. Estás escuchando Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, en pleno quinto aniversario, que nos han amargado el comienzo, después contaremos por qué. Pero eso no significa que dejemos de seguir aquí dando caña y comentando lo que pasa. El programa de hoy se estará centrado en... Continuamos con nuestro ciclo de transporte. Hoy hablaremos de cómo está el tema del transporte en Madrid, en el tren, en Madrid y en el Estado español en general. Lo comentaremos después con más calma. Todo eso regado con la mejor y la peor música, actualidad, convocatorias, etcétera, etcétera. Así que desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche, esto es Latido Libertad. Esto es la emisora libre autogestionada, Radio ELA. Cuando ahora deberíamos estar algunos compañeros de la emisora ya preparando trastos para que comience la fiesta, nosotros haciendo el programa, pero con la ilusión de cuando acabe ir para allá para comenzar todos juntos y todas juntas el quinto aniversario de Radio ELA, pues nos hemos desayunado hoy con la noticia de que no iba a poder ser, hemos tenido que cancelar la fiesta de hoy, día 5 de abril, en el Centro Social Ocupado Raíces, por desalojo. Vamos a leer el comunicado que ha sacado esta mañana la asamblea de Radio ELA, que nosotros como programa que formamos parte de aquí, hacemos nuestro totalmente. Lamentablemente nos vamos obligadas a suspender la fiesta esta noche en el Centro Social Ocupado Autogestionado Raíces debido a los motivos que ya conoceréis. Esta misma mañana, por sorpresa, sin orden previa, la policía ha desalojado este centro social. Llegado a este punto, calificar de ilegal este desalojo, al igual que muchos otros en últimos tiempos, dentro de un Estado que se salta o reinterpreta a su antojo y beneficio sus propias leyes, resulta poco menos que redundante, pero así ha sido. Desde Radio ELA enviamos nuestro apoyo y solidaridad al proyecto del Centro Social Ocupado Raíces, a los proyectos que fueron, a los que sin duda serán, e invitamos a participar en los actos de denuncia que desde la Asamblea de este Centro Social se convoquen. Lavapiés no va a quedar sin espacios de autogestión y apoyo mutuo. Ya les gustaría. Comunicado a la Asamblea de Radio ELA. Y nosotros aportamos que ya le... aportamos un poco lo que pensamos que nos producen estas cosas. Cada vez más odio. Gobernar muchas veces es repartir dolor. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Y comisarías y esas brillas. dicho. De los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro es miedo a esta vida. Es miedo al mañana, es miedo al futuro. Lo que en definitiva es el miedo al día a día. Entre vosotros ganáis y nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y defendiendo el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Los camellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Mienten quienes son los que mienten. Mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan, los de abajo asienten. La democracia dura mientras dure la obediencia. Crece el rencor, aumenta la rabia. Se agota la paciencia. Una conclusión, me llamo una advertencia. Que cada cual llora sus muertos. Además, de verdad, mira que esta canción tiene tiempo, pero es que cada semana, nos cada día, en ella. Sí, sí, nos reafirman y hacen que este tema de Avea Corpus, aquí hemos puesto la versión regrabada para su último disco del 20 aniversario, que esta canción de Avea Corpus cada día sea más actual y se cumpla. Hoy vamos al tema principal del programa de hoy, es con la continuación de un pequeño ciclo de transportes que comenzamos hace unos cuantos programas. En aquel programa estuvimos hablando del caso particular de la empresa Metro de Madrid, de la que depende tanto la movilidad de los madrileños. Y hoy vamos a seguir sobre raíles, pero raíles un poquito más grandes y que llegan a más sitios. Hoy vamos a hablar de trenes. Sí, tenemos aquí una vez más a Isidro, del colectivo Ecomovilidad. Muchas gracias por venir, como la otra vez. Y bueno, si te parece, vamos a empezar un poco de lo particular del caso que nos atañe a Madrid, y el transporte por excelencia sobre raíles de Madrid sería el cercanías, fuera de la red de metro. Sí, no, completamente de acuerdo. Es decir, las cercanías urbanas de Madrid son cada día más importantes y en muchos casos más importantes todavía que el metro, porque el metro, al fin y al cabo, al estar dentro de la ciudad, gracias a ello, o por desgracia de ello, tiene otros sistemas alternativos, como puede ser el autobús, como pueden ser otros medios de transporte. Cercanías no, es decir, el que vive en Aranjuez y tiene que venir a trabajar a Madrid, o se mete todos los días 120 kilómetros de coche, o no, le queda otra que irse de cercanías. Y estamos asistiendo a un progresivo... O el autobús que también tiene tralla. No, el problema no es que tenga tralla, el problema es el coste del autobús. Es decir, la Comunidad de Madrid, en los autobuses interurbanos, ha pegado una subida tarifaria bestial en los últimos tiempos. Es decir, ir al Escorial, ir a Aranjuez, un municipio de estos, de 5 euros no baja en el autobús. Es que merecería también pararnos un día a mirar cómo está el tema. Sí, no, en general la política... Vamos a hablar un día de la MT, lo dejamos para otro día, de consorcio de transporte. Sí, no, en general. Y es un sistema, el de cercanías, que cada día está sufriendo un mayor deterioro. Sí, los que lo usamos a diario, yo lo uso a diario el corredor de Henares, por ejemplo, para ir a mi puesto de trabajo, y hemos visto cómo en los últimos tiempos se ha pasado de 4 minutos de intervalos en la línea de Alcalá, que llevan llenos los trenes, a 8 minutos en hora punta. Es decir, básicamente lo mismo que han estado haciendo en Metro de Madrid. Igual, exactamente lo mismo, con el agravante de que los 4 minutos o 6 minutos de diferencia en el Metro de Madrid, tienes un transporte alternativo. En nuestros, en cercanías, por ejemplo, no existe ese transporte alternativo, y estar en una línea de degradación del servicio para lo que buscan, que a fin de cuentas es la privatización, aunque no sepan cómo. También estábamos antes comentando, fuera de antena, por poner más en situación lo que está pasando, aparte de lo que hemos comentado de duplicar las frecuencias, subida de tarifas, que también las ha habido. Recordamos que la Renfe depende del Ministerio de Fomento, no está transferido las competencias como sí ocurre en otros medios de transporte, y de la infraestructura que se está desarrollando, y hicieron una bomba y platillo, pues el túnel de la vergüenza, el eje de Castellana, la estación de Sol, que ha costado una millonada vergonzosa, y de muchos proyectos que estaban en marcha que se han parado. Sí, el plan de cercanías de Madrid está parado, literal. Era un plan muy ambicioso, un plan con más de 1.500 millones de inversión. Solamente el túnel transversal eran ya más de 1.000 millones. Y está parado. Es decir, son proyectos que vienen de la época de Felipe González, que duermen en el sueño de los justos, en los cajones de los ministerios, y que según gobierna un partido u otro, según llega una campaña electoral u otra, pues se reviven y en función del interés de cada uno salen a la luz. En Madrid sí que es más problemática la cosa, porque la red de cercanías de Madrid no es íntegra del Ministerio de Fomento. Tenemos varios tramos que dependen de la Comunidad de Madrid. San Martín de la Vega, recientemente cerrado, ayer hizo un año que se cerró San Martín de la Vega. Unos destrozos tremendos ahí en la estación ahora mismo. Y de eso, si se quiere reabrir, cuesta una pasta. Totalmente de vandalismo y de totalmente, sacar todos los cables, las metales. No, aparte de... recordemos, se construyó con todo este macroproyecto que es el Parque, Warner, efectivamente. Que va a ser la salvación de toda esa y ha sido Terramítica 2. ¿Cómo va a ser Eurovegas, que también tiene comprometidos más de 1.000 millones de euros en infraestructuras, entre ferroviarias, carreteras y demás? Bueno, de Eurovegas ya hablamos, que no sería la primera, cuando comentamos aquí el tema de la inversión, ya se hizo en su día Castilla-La Mancha y luego se paralizó. A ver si es lo mismo de pagar infraestructura y luego... Iríamos a lo mismo y tenemos más tramos. Tenemos, por ejemplo, la línea de Colmenar Viejo, que también es de la Comunidad de Madrid. Que a ver qué pasa, porque últimamente todas las líneas de la Comunidad de Madrid o se están paralizando o se están eliminando, como es la variante de Torrejón, que ayer también salió la noticia de que ya con una estación prácticamente hecha, con las obras más caras de la estación hechas, a falta de hacer el vaciado. Que es la continuación de cercanías de, Barajas. Si fuese cercanías de Barajas, pues sería un punto incluso a favor, pero no. Es más grave todavía. En Torrejón hay 4 vías de tren, de las cuales solamente se usan 2 para cercanías, y se iba a hacer un túnel a 350-400 metros de ella, que costaba 57 millones de euros, para poner en valor las otras 2 vías. Y dices, joder, si tenemos 4 vías, solo se usan 2, vamos a hacer 2 más, ¿no sería más razonable usar las 4 vías en lugar de abandonar 2 de ellas y entrar 57 millones de euros para hacer otro túnel en paralelo? Pues nada, se llevó adelante uno y otro gobierno, tanto el PP como el PSOE. Aquí metieron la pata, es decir, el PP por promoverlo y el PSOE por aceptarlo. Y ahora nos encontramos con que ya se ha hecho una inversión, si bien es cierto no es muy importante, en torno a 2-3 millones de euros, 4 más o menos, 3-4 millones de euros. Pero nos encontramos con el problema de que ya se han hecho unas infraestructuras que ahora mismo no valen para nada. No, incluso aunque se hayan paralizado las obras y está ya adjudicada, realmente el Estado está en pleitos que perderá con la concesionaria. No, efectivamente, ese es el problema, que como iba en régimen de concesión, como todo lo que se hace aquí en Madrid últimamente, tiene el peligro de ver qué hace la concesionaria, porque claro, le han mandado directamente lo que había, meter tierra, meter hormigón encima y dejar la calle como estaba. Y a cambio la Comunidad de Madrid va a reformar la estación de Torrejón, que falta le hace, la verdad, y va a hacer otra estación nueva. Pero claro, es decir, no podemos estar modificando la política ferroviaria cada 2 años, cada 3 años, al albur de un gobierno o de otro. Es decir, es uno de los problemas que tiene Renfe ahora mismo. Renfe tiene 2 problemas. Uno es el de la planificación de infraestructuras y otro problema comercial. Y aquí se dan ambos problemas. Una planificación irracional a golpe de mapa electoral, porque es como se hacen las cosas en la Comunidad de Madrid, con un mapa electoral y señalando dónde gobierna cada quien y dónde hay que hacer una obra para que ese color del gobierno cambie. Y de planificación comercial. En este caso nadie se dio cuenta de que se iban a duplicar las infraestructuras y que por tanto habría que reducir a la mitad los servicios para dar la demanda a la misma, porque realmente Torrejón no se va a duplicar de tamaño de un día para otro. Por lo cual ese es el problema. Y a nivel nacional, pues el PEIT, los diferentes PEIT que ha habido, que no duran más de 4 años los PEIT, los planes de infraestructuras, pues es paradigmático. Líneas de AVE en paralelo a líneas que ya son casi AVE de 250 km por hora, AVEs que pasan redondeando los aeropuertos, bordeando los aeropuertos, pero no parando los aeropuertos. El problema es de planificación muy serio. La Ciudad Real sí para. Sí, sí, efectivamente, el único aeropuerto de España con una estación de AVE, efectivamente. Está cerrado, ese es el problema. Ese es el problema, pero Barajas, se ha hecho una ñepa para entrar a Barajas, el Prat pasa 4 kilómetros y no para en el Prat, Valencia, nos olvidamos de ello. Sí, ya hablamos también de otro programa de metro, el problema de no intercomunicar los modos de transporte. Imagina que ya en el caso de Madrid, como hablábamos, Metro y Renfe, bueno, en este caso Adif, están todos, o sea, van por separado y no acuerdan unos planes de actuación conjuntos ni de comunicación. Hombre, tenemos 2 casos paradigmáticos en Madrid de esa incompetencia administrativa. Sol y Alonso Martínez. Alonso Martínez debería estar hecha ya desde hace 4 años, a la vez que se abrió la estación de Sol. No se hizo, todavía sigue la pelea por quién paga qué, porque teóricamente la estación se iba a pagar a medias entre la Comunidad de Madrid y Fomento, y la Comunidad de Madrid lleva dando largas 4 años, con lo cual está sin hacer y va para largo. Y en Sol, pues había una parecida. Había una parte de la estación que pagaba el Ministerio de Fomento, que es la que se ha hecho, y otra parte de la estación, que era la conexión con Gran Vía, que pagaba la Comunidad de Madrid, y que no se ha hecho. Conclusión, la conectividad de la estación se ha reducido a la mitad, la saturación que se produce a la salida de viajeros es brutal, cualquiera que pase por Sol y se crucen dos trenes lo ve, que faltan pasillos en Sol, y aquí estamos a la misma, la gresca institucional, incluso gobernando el mismo color, en este caso, el PP y las dos administraciones, pues tampoco se ponen de acuerdo, ¿eh? Cuando hay dinero, esto es como los Reyes Magos. Aquí la gente creía que esto era los Reyes Magos y que el dinero caía del cielo. Pero el dinero hay que sacarlo de algún lado y estos, para ciertas cosas sí, para otras no. Sobre todo cuando hay dos administraciones distintas y hay que ver quién corta qué cinta y quién sale en qué foto. Con lo cual, eso para ellos es fundamental y hay malo, malo. Sí, todos recordamos. Bueno, yo el caso que más recuerdo fue José María Aznar inaugurando las obras de Barajas, aunque sí, inauguraron la T4 y estaban imponiendo inaugurando los cimientos de la T4. Pero hay muchas, como esas, y en la alta velocidad tenemos muchos ejemplos. Es decir, la llegada de la vía a Barcelona es paradigmática. Sí, quizás de los temas más conocidos, de lo que más bombo se le ha dado como claro ejemplo del despilfarro de estos años, es muy gráfico ver las estaciones de la alta velocidad abandonada. Bueno, luego si quieres pasamos Utiel-Requena, por ejemplo, y no abandonadas. Es decir, estaciones en medio de la nada como Utiel-Requena, Antequera Santana, o estaciones con 19 viajeros al día como Guadalajara, o Tardienta con 2 viajeros al día, un pueblo de 2.000 habitantes con estación de AVE. También, ya que estamos hablando del tema de cercanías, no sé si puedes comentarnos de otras regiones que no sean Madrid. Creo que en Cataluña están transferidas las competencias. Sí, en Cataluña se transfirieron las cercanías hace ya un par de años y ha habido una sustancial mejora del servicio. Pues sí, recordamos que hubo muchos problemas hace unos años con las cercanías de Barcelona. Sí, problemas derivados de una falta de inversión. Falta de inversión que también hay en Madrid, y en Madrid, al fin y al cabo, no se ven tan claramente los problemas por una cuestión muy sencilla, porque en Madrid gran parte de la infraestructura de cercanías es exclusiva, es decir, no pasan trenes de mercancías, no pasan trenes de largo recorrido. En Barcelona sí. Conclusión, cuando se averiaba un tren en Barcelona, en uno de los túneles, cercanías a Barcelona se paraba. O si se enganchaba un tren con la catenaria en un sitio, se paraba todo cercanías. Aquí no, aquí al fin y al cabo se puede ir haciendo ñapas, como una incidencia que hubo hace unos días ahí en Villaverde Bajo, que los trenes los sacaban por Villaverde Bajo. Pues un lío, descogorcias el cercanías durante todo el día, durante 4 o 5 horas, pero no paras los cercanías. En Barcelona, en cambio, eso no se podía hacer. Y ahí es donde vinieron los problemas en Barcelona. Y la verdad es que se ha dicho que desde que se ha transferido en Barcelona ha mejorado bastante la cosa. Mejoró tanto en servicio como en intervalos. Y es ¿Pertenece a la Generalitat o lo tienen concesionado a la Generalitat? A la Generalitat. Y ahí está la espada de Damocles, que entre otras cosas funciona bien porque hay una operadora pública, que es Ferrocarriles de la Generalitat, que sí que puede hacerse cargo del servicio en un momento dado. Cosa que aquí en Madrid no hay. Con lo cual, ese miedo en la gestión no lo tienen. Aquí en Madrid básicamente pueden hacer lo que quieran con cercanías, que nadie se va a quejar, nadie va a poner el grito en el cielo, y si lo ponen, pues como no hay nadie que se pueda hacer cargo de ello, porque es muy grande, es lo que hay, efectivamente, son lentejas, si quieren las comes, si no las dejas. Allá en Cataluña no, es de la Generalitat, y Renfe sabe que si esto no funciona, se rescinde el contrato programa y se le da a Ferrocarriles de la Generalitat. Punto. Claro, hacen porque funcione. Sí. También el caso de Málaga, no sé si lo conoces, que sí, bueno, buscando amenazaron con el cierre de toda la red de cercanías. Sí, vamos a ver, aquí entra ya en cuestión el tema del ferrocarril social. ¿Pero amenazó quién? ¿Cercanía? Bueno, el Ministerio. El Ministerio, el Ministerio. Sí, de o metéis la Junta o la Diputación. ¿Ponéis la pasta que os habéis comprometido o cerramos? Como se está haciendo con los regionales en este país, por desgracia. Es decir, el ferrocarril social está en la vía de la desaparición. Se quieren cerrar, creo que 51 rutas, si no me falla la memoria, en los próximos meses. Y es un problema importante porque la gente, sobre todo en el medio rural, necesita el tren para moverse, sobre todo porque el tren no para en sitios pequeños precisamente, para en pueblos grandecitos. Okay, ya tenemos que separar lo que puede ser un modelo de negocio al más puro estilo europeo, que es lo que nos venden, de las líneas de alto recorrido y las líneas de velocidad, que con las redes de media distancia y cercanías que están declaradas como servicio público, son un servicio público problema y que deberían seguir siéndolo. Evidentemente, sobre todo, el problema que tenemos en este caso es uno, que es que las cercanías y los regionales son caros. Son caros, hay mucho negocio, porque van siempre subvencionados por el Estado y hay muchos intereses en juego. La clave es conseguir que las cercanías y los regionales, fundamentalmente las cercanías, porque los regionales se pueden mirar por otro sitio, pero que las cercanías sean un bloque. Resultaría absurdo que la línea de Alcalá sea de una empresa, que la línea de Aranjuez sea de otra empresa y que la línea de Fuenlabrada sea de una tercera empresa distinta. Por mucho que estén en consorciadas, que se puede ir con el mismo billete y tal, resultaría absurdo, porque no se generan economías de escala. Cosas distintas en regionales, si hay un regional, por ejemplo, los regionales de Extremadura, si Extremadura decide transferir sus regionales a otra empresa, pues mira, ellos sabrán si se transfiere la competencia a regionales. Pero en las grandes urbes, Madrid, Barcelona básicamente, Bilbao incluso, hay que ir a un modelo completamente público, si no público, con una mayoría de capital público, pero en un modelo de competencia de empresas que no conduce a ninguna parte. Es decir, tiene que haber un operador dominante en cercanías. ¿Que ese operador es público? Yo encantado que sea público. ¿Que se quiere meter capital privado? Con mucho tiento. Tenemos el ejemplo de las eléctricas. Con mucho tiento. Con mucho tiento si quieren meter capital privado. Pero lo que no es posible, lo que no es deseable, es un modelo como el británico, en el cual cada línea, efectivamente, cada línea tiene un dueño, y eso cada uno hace su capa un sallo. Eso sí como que no. El videojuego este del Railroad Tycoon, ¿no? Por ejemplo, o el Sin City. Sí, eso es muy divertido para jugar, pero no lo queremos. Sí, efectivamente, no lo queremos, aunque el gobierno se empeñe en ello. Aunque lo ha echado para atrás, por lo que sabemos, en el último Consejo de Ministros lo ha paralizado un poquito. Bueno, pero como cada Consejo de Ministros jugamos a la ruleta rusa. Sí, la ruleta rusa de los viernes. Estoy temblando el viernes a ver qué va a caer. A ver qué dice los viernes a las 3 de la tarde, pero bueno. Bueno, si quieres ponemos un temita y pasamos a... Quiero seguir a otra cuestioncilla un poco sobre... Me pica la curiosidad de un poco en las cercanías de Madrid. Un poco... Una de las primeras líneas de España, si no me equivoco, era la de Madrid-Aranjuez, pero un poco cómo... ¿Cómo es la historia de las cercanías de Madrid, así un poco en general? Pues muy por encima, no nos vamos a enrollar. Muy, muy rápidamente. Cercanías Madrid, como tal, nace en el año 89, pero es evidente que antes del 89 había servicios de cercanías. Es decir, aunque no se llamase así. Aunque no se llamase así. La gente que vivía en Villalba, en el Escorial y tal, pues lo recordará que desde después de la posguerra había trenes que iban a Príncipe Pío, pasaba un tren cada hora, cada dos horas, y eran los precursores de las cercanías, o incluso los años 70, finales de los 70, ya había una línea de cercanías, entre comillas, entre Madrid y Alcalá de Henares, por ejemplo, o entre Madrid y Aranjuez. Se creó la red en el 89 como tal, en los años 80 hubo muchas inversiones, en los años 90 alguna menos, Pasillo Verde y quizás, y el cierre de la C5, de la parte norte de la C5, la zona de Atocha, y desde entonces pues hay un gran vacío, salvo el segundo túnel de la risa, más que cuestionable, y poco más el aeropuerto, que llevaba planificado desde el año 96, se inaugura en 2010. Bueno, se inaugura, pero empieza a funcionar en 2012. Sí, en 2012, efectivamente, 2012. ¿Cómo nos gusta eso, eh? Esto es así. Inaugurar obras. Primeras piedras. Quinta piedras. Es así. Y desde entonces, poco más. Hay muchos planes encima de la mesa. Ninguno entra, pues, porque hace falta mucha inversión en infraestructura de transporte. O se hace planificación a muy largo plazo y a partidista. Que es complicado en este país, es un tema muy complicado, o nos encontramos con esto, como la línea de San Martín de la Vega que se cierra, la de Torrejón que se deja medio construir. El tema de las inversiones realmente es vergonzoso. Bueno, yo he estudiado en ingeniería y siempre nos han dicho que cuando vayas a hacer una oferta al sector público, el plazo de ejecución son 3 años. Sí, incluso 2 años y medio. Hay que inaugurarla justo 2 meses antes de las elecciones. Esto es así. Y ese es el gran problema que tiene España. Yo cuando estuve de Erasmus me quedé flipado en la ciudad en la que estaba, porque estaban haciendo un plan de soterramiento de las líneas de tren que circulan entre La Haya y Rotterdam, que son muchas líneas, sí. Y todo el alcantarillado nuevo. Y era un plan que nos mandaron a todos los vecinos por carta de ayuntamiento, hubo referéndums y demás, a 18 años vista de obras. Es que no es normal. Es que es inconcebible en España que se haga algo con tanta planificación. En Boston, por ejemplo, se hizo un proyecto parecido al del M30 de Madrid. Había una autopista que pasaba por pleno centro, una autopista además como las americanas, como la M30 aquí en la parte de la Plaza de las Ventas y tal, que pasaba por pleno centro, una autopista elevada, es como si tuviésemos una autopista en medio de la Castellana, encima de la Castellana. Pues se soterró en un programa 25 años. Ha costado menos que la M30 y el costo, y la longitud es prácticamente el doble. ¿Por qué? Porque se planificó bien la inversión, porque no había las prisas, porque se podían optimizar la maquinaria. Aquí en la M30 y en muchas obras del metro se han hecho túneles con tuneladoras prácticamente de usar y tirar. Es decir, la tuneladora que ha hecho el Bypass Sur, que se compraron dos tuneladoras, ahora mismo están paradas porque no sirven para nada. De hecho, una de las tuneladoras se enterró debajo de las obras. Sí, sí. Están paradas. ¿De dónde metemos esto con lo grande? No, sí. Al final tenía unas deudas y unos costes que no podían pagar de desmontaje y retirada de la maquinaria, que no previeron. Dijeron, se deja ahí, sale más barato enterrarla aquí mismo y fuera que sacarla. Tremendo, ¿eh? Sí, no, pero es así. Los arqueólogos del futuro fliparán con esto. Y muchas ampliaciones del metro que se han hecho pues porque había que hacerlas, porque había que amortizar una tuneladora, y la tuneladora, como estaba sin amortizar, y eso solamente es útil si está dando vueltas y excavando, pues había que hacer metro y se hacía metro, y a donde fuese, y en cercanías pues parecido, no tan grave porque las infraestructuras de cercanías y la inversión ha sido mucho menor, pero tenemos alguna parecida. Que vende electoralmente mucho más el metro, como se ha visto claramente en las expansiones fuera de lo que es la Ciudad de Madrid. Vende porque la gente quiere que venda. Aquí se ha creado un concepto. Tiene una imagen muy claro, buena. El derecho a metro. Se ha creado el concepto de derecho a metro aquí en Madrid, y hasta el GT quería metro. Es decir, mira, el GT no puede tener metro, sinceramente. O Paracuellos no puede tener metro. Como teóricamente no puede tenerlo ni Móstoles, ni Alcorcón, ni nada, ni ningún municipio de estos. Porque no tienen la población suficiente para tener metro. Y aquí, como se ha hecho, venga, a Manta, metro a Manta, se ha creado esa imagen de derecho a metro, y la gente solo quiere metro. Y si hace falta, al cercanías le llaman metro, como lo iban a poner en Torrejón. Sí, que se iba a llamar metro. Sí, bueno, si es el mismo tren que pasa por el otro lado, ya, pero está pintado de azul y se llama metro. No, buena es esa. En general, de lo que nos has contado en este rato, me quedo con la frase esta que has comentado, de que aquí se planifican las infraestructuras a golpe de mapa electoral. Sí, sí. Pero eso es algo bastante claro. Bueno, es lo que ha pasado un poco en Madrid. Ponemos un temita que, hablando de trenes, yo creo que es obligado, el tren de Leño. Y continuamos con el programa para hablar un poco ahora de cómo está el panorama ferroviario a nivel estatal, que tiene tela, además, con estas divisiones de lo que era la empresa única en mil empresas, que tiene mucha chicha, y yo personalmente estoy muy perdido, o sea que a ponernos al día. We'll be right back. Tren de Leño, y de trenes continuamos hablando aquí en Latido Libertad, aquí en Radio Ela, emisora libre autogestionada, cuando son las 8 y 20 de la tarde. Hemos estado hablando de cómo estaba el tema ferroviario en la Comunidad de Madrid. Está tremendo. Pues ahora nos vamos a fliparlo más todavía. A nivel estatal, que ha habido auténticas aberraciones y de esa cultura del despilfarro tan española que nos lleva a donde estamos. Hombre, hablábamos ahora fuera de antena, hemos comentado la psicosis en Madrid del derecho a metro, pero hemos tenido pues todavía mucho más sangrante en el Estado, que ha sido el derecho a AVE. Claro, efectivamente, derecho a AVE. Aberraciones, como bien se dice, aberraciones. Como por ejemplo la de Valencia. Un AVE en paralelo a una línea que ya estaba adaptada en su gran mayoría a 250 km por hora y que por tanto tenía una reducción de tiempos mínima, media hora aproximadamente. Pero como la ordenación del territorio en la estructura institucional que tenemos en España depende de las comunidades autónomas, pues al señor Bono no le quedó otra que se le puso ahí que quería que el AVE pasase por Albacete y por Cuenca para que todas las provincias de Castilla-La Mancha, todas las capitales estuviesen comunicadas por AVE, y el AVE pasó por Albacete y por Cuenca, aunque no era ni mucho menos la línea más directa de Madrid a Valencia. De hecho, con el tema del AVE a Cuenca, como por familia conozco más o menos la zona, era muy, muy, muy curioso e incluso sangrante, diría yo, de cómo lo de AVE por Cuenca se convirtió en una bandera allí de que unía a toda la ciudadanía conquense de un modo tremendo, porque se tiene como un poco ese complejo en muchas provincias, es que estamos olvidados, estamos dejados de la mano de Dios, y se decía eso, la bandera de AVE por Cuenca era algo que estaban de la mano tanto desde la burguesía local como, ojo al dato, la juventud es comunista. Yo recuerdo de sí, ver por Cuenca pintadas de AVE por Cuenca, de estación en Cuenca ciudad, y eran, que es un poco el ejemplo de la, pues eso, es la, así, la paranoia, sí. El derecho, el AVE para todos que has comentado antes. Pero es que el derecho en este país lo tenemos muy interiorizado. En los años 80, cualquier pueblo que pretendía ser ciudad lo que quería era un Corte Inglés. En los años 90, cualquier capital de provincia que pretendía ser algo en el mundo, lo que quería era un aeropuerto. Nos juntamos con 54 aeropuertos en España. Bueno, las Cortes Inglesas al menos eran privadas. Nos juntamos con 54 aeropuertos. Y dos aeropuertos. Y dos aeropuertos. Como por ejemplo el de Lleida, que estaba, el último uso conocido ha sido el de aterrizaje de la lanzadera espacial. No, es Zaragoza. Zaragoza es un aeropuerto alternativo para... No, para en la última misión se lo llevaron a Lleida por aquello de que no había, tenía todavía menos tráfico que Zaragoza. Con lo cual se lo llevaron para allá al punto de aterrizaje. Ahora mismo es un restaurante, el aeropuerto de Lleida. Por eso, es decir, aquello es tremendo. Y en el año 2000, de 2000 en adelante, pues nos encontramos con el derecho a AVE. Igual que derecho a metro, había derecho a AVE. Caló la idea de que las 54 capitales de provincia tenían que estar comunicadas con Madrid en menos de 2 horas por AVE. Una aberración, pues es una aberración, sinceramente. Hombre, el AVE, el problema que comentábamos también antes, dicen, en Europa hay mucha alta velocidad. Primero, es mentira. Es mentira, es mentira. Somos el país europeo con más kilómetros. Somos el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE, solo después de China, que juega en otra liga. Pero directamente, porque es un país continente. Enorme, son 1.300 millones de habitantes. Pues somos 40 millones. El estándar en Europa que se hizo, y recordamos, estamos hablando de Europa, que es plana como una mesa, con lo cual es relativamente barato tender tendido ferroviario. Es baratísimo. En España escoges un mapa, lo arrugas... En España el coste de hacer un kilómetro de AVE en túnel, por ejemplo, son en torno a 50 millones de euros. En Europa hacer un kilómetro de línea son entre 7 y 12 millones de euros, porque es que es plano. Es decir, con cada kilómetro de AVE aquí en España aquí se pueden hacer 5 en Europa. Quitando el de Sevilla, que sí se intentó trazar por las zonas llanas, no como el de Barcelona o los que o el de Valencia, que van pues todo túneles y puentes. Lo barato de lo a saber todo lo que hay detrás, también es para comentarlo. El estándar que has hecho en Europa con esos costes de construcción, que son mucho menos que aquí, es que solo merece tender una línea de velocidad si estás conectando dos núcleos que sumen 6 millones de personas. Efectivamente. Y aquí hemos tenido aves. Y que estén a más de 600 kilómetros. Aquí hemos tenido aves que ni mucho menos se acerca a eso. El único que se acerca por densidad de población y distancia sería el AVE a Barcelona. A Barcelona, Valencia muy dudoso. Sí, es una línea directa. Sí. Valencia muy dudoso. Y Sevilla, pues porque Sevilla fue una ñapa que se encontraron ahí. Iba a ser una variante normal de una línea ferroviaria normal. Y claro, cuando fueron a comprar los trenes, vieron que no llegaban a la Expo. Y como no llegaban a la Expo, a los franceses tuvieron que comprar en ancho internacional, que era más barato. No llegar a la Expo con el coste político que suponía no llegar a la Expo con la inauguración del AVE, o cambiar el ancho de la línea y dejarla aislada. Pues se cambió el ancho de la línea para llegar al AVE. llegar a la Expo. Y esto fue así, y desde entonces empezamos a tener el problema con el AVE. También hay un problema más gordo, que ya es desde el punto de vista de la economía de una nación, y es tanto en Francia, Alemania, Bélgica, estos países de alta velocidad, igual que pasó en España cuando se empezó a hacer el tren, su propia industria nacional fue la que sacó adelante toda la inversión, toda la siderurgia que lleva detrás, las estaciones eléctricas, la maquinaria. En España todos los AVEs son de la tecnología de las vías es francesa y la tecnología de los trenes es alemana e italiana. Yo recuerdo cuando se inauguró el AVE de Sevilla, entonces yo con mis 10 añitos me devoraba los periódicos y veía estas cosas flipando. Me acuerdo cómo se sacaba mucho pecho de que era francés y que era muy bueno. Y que la vía era alemana y el tren era francés en ese caso. Sí, el nacionalismo español es muy peculiar para estas cosas, ¿sabes? Porque les gusta sacar pecho de que se gana el fútbol. Y luego tenemos fabricantes importantísimos. Luego para la industria nos encanta. El AVE de Sevilla quedó como una cosa de... O sea, ha calado en la sociedad, creo yo, como la confirmación de que España es Europa, de la gran inversión en infraestructura, la una buenísima. En el 92, sociológicamente y políticamente, lo que significa en España es eso, esa confirmación. Los Juegos Olímpicos, que sabemos todos, que también da para hablar de ello, es la confirmación, es todo geopolítica, y eso es lo que estás diciendo, es... Sois de primera división, estáis aquí con nosotros. Vamos a la Champions. Y se pone una B. Permitimos estar aquí y encima tenéis esto, pues eso es la reafirmación. Y eso es el sentimiento generalizado que había en España. Y así lo tenemos, que hemos tardado 20 años, se dice pronto, 20 años, del 92 al 2012, en conectar el ancho internacional de la red española con la red europea. Europa tiene todo el mismo ancho ferroviario, que es el ancho de la B. Toda entera, prácticamente. Claro. ¿Por qué no lo teníamos nosotros así antes? Hay muchas teorías. La verídica, vamos a empezar por la buena, es el problema que comentábamos antes de la orografía española. España no es plano. Son montañas todo. Y se vieron con el problema que había, que con la maquinaria de cuando se empezaron a hacer trenes, no tenían potencia suficiente con ese ancho de vía para subir las cuestas. Entonces había que dar más ancho de vía para que la maquinaria cupiese y pudiese hacer en general el par. Luego ha habido 200.000 teorías. A mí la que más me gustaba fue una de que se puso la vía así para que los franceses nos pudiesen invadir por tren. Efectivamente, teoría descabellada donde las haya. Yo creo que es la que he oído. Sí, porque Rusia fue cambiando el ancho en la Segunda Guerra Mundial. Y oye, lo cambiaban sin problema de un día para otro, ¿eh? Seguro iban avanzando el frente y iban cambiando el ancho de la vía. Del ancho europeo al ancho ruso. Y oye, no había ningún problema. Y eso es como todo. Ahí había además una gran oportunidad de cambiar el ancho de vía que se perdió, fue la época de la posguerra, la línea de la red ferroviaria estaba destrozada, ahí se podía haber cambiado sin problemas el ancho de vía, el ancho europeo, no se quiso, ahí había que potenciar todo lo español, ya sabemos cómo era la dictadura, todo lo que fuese español había que potenciarlo y si teníamos un ancho distinto pues mejor que mejor. Y luego ha habido muchos planes, hubo un plan en los años 80 que decía que cambiar el ancho de vías de toda España eran 5.000 millones, es decir, algo menos que lo que costó la vía Valencia, y se podía hacer en 6 meses, sin afectar al tráfico. Ese plan duerme los sueños de los justos en un cajón del ministerio, cuando con ese plan, con esos 5.000 millones, hubiésemos ahorrado una barbaridad en aves, porque hubiese sido viable, completamente viable, hacer solamente los pasos de montaña con líneas nuevas de alta velocidad, pues la Sierra del Guadarrama, toda la parte del sistema ibérico, toda la parte de Sierra Morena del AVE de Sevilla, y los accesos a las ciudades, y la meseta, que es plano completamente, haberlos hecho con la red existente. Porque tú en una línea, como por ejemplo, hay un caso muy sangrante, la línea León-Palencia. Es una línea de AVE recta que va en paralelo a una línea normal, recta, que por la línea normal se puede ir a 150 km por hora, no se puede ir más rápido porque los cambios de vía no lo permiten. La velocidad teórica es la misma que la del AVE, porque es una recta. Y se ha hecho, se ha expropiado los terrenos contiguos, se ha hecho toda la explanación en paralelo, y ahora vamos a tener dos líneas en paralelo, una a 350 km por hora y otra a 150, cuando solamente se podía tener por la mitad de precio una, y para 350 km por hora, sin expropiaciones y sin nada. Al final el tema, según vas contando todo esto... Es que no son intereses económicos todo. Que aquí, ¿quién se ha forrado con esto? Efectivamente, se ha forrado mucha gente con el AVE en este país, con la política ferroviaria se ha forrado mucha gente. Ha sido parecido a las radiales, al que tenía un huerto en La Mancha y le pasaba una línea de AVE por encima, estaba encantado. Porque se había forrado. Bueno, aquí ya lo que más conocemos es la estación de AVE en Guadalajara, que no está en Guadalajara. No, está en los terrenos de la Condesa de Murillo. Su Excelencia Esperanza Aguirre. Por ejemplo. Y como esos hay muchos. Hay muchísimos. ¿Por qué hay un AVE a Huesca? ¿Qué necesidad tiene Huesca de tener un AVE? Sobre todo cuando los regionales no se llenan. Y solamente hay un AVE al día. Pues hizo un AVE a Huesca. 250 millones de euros de inversión. Toledo, ¿por qué si Toledo lo que necesita es un cercanías? ¿por qué se le puso un AVE levantando la vía antigua y dejándolo aislado y solamente conectado por AVE? Gran pregunta. No tiene respuesta. ¿Por qué se plantea un AVE a Ávila? ¿De verdad Ávila necesita un AVE? Con la inversión que supone pasar a otra línea nueva por debajo de la Sierra del Guadarrama. ¿De verdad lo necesita Ávila? Es cuestionable. Como es este, no muchos. La Y vasca. ¿De verdad es necesario hacer lo que hay que hacer? Porque en Euskadi es túnel, puente, toda la Y vasca. Porque aquello, Euskadi sí que es un mapa arrugado. ¿De verdad es necesario túnel, puente? Cuando con adaptaciones y cambiando el ancho consiguen lo mismo. Y de aquí hay que ver. Sin cargar también en Euskadi es sangrante el daño medioambiental que brutal, está haciendo las obras. Brutal y social incluso. Y como esos ejemplos tenemos muchos. Y luego el problema de la prisa, la construcción. Bueno, hablando de incomunicaciones, hay una en Galicia que une Ferrol con Coruña. ¿O que une la Coruña con Orense. Es, de hecho, la parte precursora del AVE Madrid-La Coruña. AVE que está pensado para 5 trenes al día. Cualquier línea de AVE por debajo de 25 trenes al día no es rentable. Está pensada para 5. No pueden pasar las mercancías porque los parámetros de vía que le han metido no son aptos para mercancías. Dices, nos vamos a gastar la burrada de millones que nos vamos a gastar en el AVE a Galicia para 5 trenes al día. ¿No sería más rentable en Galicia potenciar una política de aeropuertos? Sobre todo con la orografía que cuando hay en Galicia. Cuando ya la hay. Sí, ya la hay. En este país, en su día, el Estado de franquismo decidió que toda la orografía que había, la tecnología que había que hacer aeropuertos. Era mucho más barato hacer aeropuertos. Que mejorar el tren. Y potenciar una compañía de bandera pública, estatal y subvencionada, como era Iberia, hasta que la privatizaron, sí, para cubrir las rutas. Y se cubrían perfectamente las rutas. Y no había mayor problema. Pero desde el AVE a Aviaco, Sevilla, claro, es que es más cómodo que el AVE, que te lo coges en el centro de la ciudad, te dejan en el centro de la ciudad, puedes andar, no hay control de seguridad. Pero también ahí hay un problema de planificación. Porque aquí volvemos a lo de antes, el derecho a metro, el derecho a AVE. Caló la imagen de que el avión, uy, qué malo es el avión. Es cuestionable, es decir, el AVE evidentemente a nivel ecológico es mucho más eficiente que el avión. También a nivel económico, en un país como España, no es viable. No es viable y lo vemos en el caso de Sevilla. Que... Bueno, otro caso también sangrante, hablando de proyectos cerrados, como era el Albacete-Toledo-Cuenca o... Sí, pero bueno... ¿Qué línea fue la que cerraron con 9 pasajeros al día? Y no era una línea. Dimensionada para 20.000. El problema que tenemos ahí, en la línea famosa Ciudad Real-Toledo-Tal-Cuenca, el problema que tenemos ahí no es la línea al fin y al cabo, porque la línea ya está hecha. Ahí se metió un tren al día, 2 trenes al día... para ver qué tal funcionaba. Y evidentemente no funciona, porque las necesidades de movilidad interna en Castilla-La Mancha, por desgracia, son las que son. La gente no vive en Ciudad Real y trabaja en Albacete. No, la gente de Ciudad Real trabaja o en Madrid o en Ciudad Real. Y la gente de Albacete vive y trabaja en Ciudad Real. O los pueblos de alrededor, efectivamente. Que también al final todo enlaza mucho con la... con el modelo de ciudad grande y lo demás no existe. Efectivamente, el modelo de Madrid y el resto del campo. Por ejemplo. En España, ciudades grandes, hay dos. Sí, Madrid y Barcelona, punto. Y nos encontramos con un montón de aves de muy dudosa rentabilidad, de muy dudoso futuro en la meseta, y una de las zonas más densamente pobladas del país, que es el corredor mediterráneo, todo lo que va desde Algeciras hasta la frontera francesa, prácticamente una conurbación desde Málaga hasta Barcelona, que no se ha hecho nada. Pues es que ahí no se ha hecho nada. El proyecto del corredor mediterráneo. Sí, pero es que ahí todavía no está nada claro qué se quiere hacer, porque los empresarios lo que dicen es: quita la línea de aquí en medio, que esto me molesta para construir, y te la llevas a la montaña. Y la haces solamente para el AVE. Dices, ¿y qué hacemos con las mercancías? Que es el mayor eje de mercancías de España. ¿Qué hacemos con las cercanías? Que la comunicación con Europa es la frontera francesa, claro, para mercancías, y Algeciras es el puerto más activo del Estado de España, español y de los mayores de Europa. Y dice, ¿qué hacemos con las mercancías? ¿Las cerramos? Pues por ese tema, entre otras cosas, hemos perdido un montón de empleos en Algeciras hace un par de semanas. Porque una de las mayores navieras del mundo... Algeciras para perder empleo. Efectivamente. Es decir, una de las mayores navieras del mundo, Hanking, que tiene gran parte del puerto de contenedores de Algeciras, iban a hacer una ampliación y la han echado para atrás precisamente por la falta de conectividad ferroviaria con Francia y con Europa. La han echado para atrás. Un montón de puestos de trabajo que se pierden. ¿Dónde se han ido esos puestos de trabajo? A Rotterdam. A Rotterdam, que tiene conexión ferroviaria con toda Europa. Y aquí seguimos empeñados en que lo importante es el ferrocarril de pasajeros. Y sí, es importante. Pero hombre, las mercancías son fundamentales. Y en España las mercancías son un 4% del total de las mercancías se transportan por ferrocarril. Es el nivel más bajo de Europa. Desarrollado, en general. Sí, es el nivel más bajo de Europa. Y aquí Renfe se ha especializado en transportar hierro, sí. Se ha transportado mucho hierro. Trenes de viajeros vacíos. Pero transportar hierro como mercancía, aquí cada día menos. Y la política que se está haciendo va justamente en sentido contrario. Porque es que ello viene, eso viene incluso un poco en la, lo que son las raíces del ferrocarril aquí en España. Las primeras líneas, menos la de Madrid-Aranjuez, era para el uso y disfrute de la reina. Uso y disfrute de la familia real. No sé la que fue la primera de todas. Pero la primera línea que se hizo Barcelona-Mataró. Anterior. A la de Cuba, sí, sí. Fue en Cuba. Que es donde estaba la industria. Sí, para transportar caña de azúcar. O la de Barcelona-Mataró, precisamente para transportar industria. He estado en aquella línea, en la de Cuba. En Euskadi, para transportar carbonillero. Claro, efectivamente, pero... Que lo pagaban los ingleses. Ese fue fueron los orígenes del ferrocarril en España. Fueron intereses de grupos internacionales, fundamentalmente. Lo que decíamos antes, no es como en el resto de Europa, que fue un estado poderoso, digamos. Que aunó a una también un momento en que la gran siderurgia era propiedad estatal en su mayoría, es una inversión grandísima tener el tendido ferroviario del país. En España no se dio el caso, se subcontrató todo al extranjero. Aquí al revés, aquí la red ferroviaria española no ha sido una red integrada hasta el año 1992. Hace dos días. Sí, sí. Hasta 1992 todavía coexistían en España diferentes anchos de vía, que ahora mismo coexisten, está el FEBE, pero bueno, eso ya va por otro lado. Pero dentro de la red de Renfe coexistían varias tensiones en España. Es decir, uh-huh. Los trenes, por ejemplo, en Bilbao iban a 1.500 voltios y en el resto de España a 3.000. Eso era herencia de que los ferrocarriles del norte, es decir, los trenes que salían de Príncipe Pío hacia el norte de España, la tensión era de 1.500 voltios. Y por eso en Las Rozas los trenes cambian de lado. Hay mucha gente que se pregunta, joder, si el tren en Madrid va por la derecha, ¿por qué de Las Rozas para arriba va por la izquierda? Es decir, eso es reminiscencia de que todavía eso no está integrado. Es decir, que eran empresas privadas, que cada empresa tenía sus tensiones, cada empresa tenía sus trenes, cada empresa circulaba como salía de ahí. Que es un poco lo que hablábamos antes del problema de privatizar la red ferroviaria. Cada empresa funcionaba a su libre albedrío. En los años 40, después de la guerra, se convierte todo en Renfe. Y desde entonces están integrando. Y ahí quería llegar, es un poco cómo está el tema de qué empresas operan. Claro, Renfe como tal desapareció. Sí, Renfe desapareció en el 2006. La Renfe al hablar de los trenes así a nivel nacional, pero ¿cómo está el tema? ¿Qué empresas ahora tenemos, hay ahora mismo? Que es un tenemos ahora mismo varias empresas. Es decir, Renfe está dividida en un montón de empresas. Primero, Renfe se dividió en dos: Adif, que eran las vías y las estaciones, y Renfe. Que eran los parámetros que se ha hecho mucho en Europa. Sí, es lo normal. Era separar la... Es lo normal y chapó por aquello. La infraestructura y lo que sería el servicio y los trenes. Efectivamente. La explotación. Chapó por aquello porque es de lo poquito que se ha hecho bien. No como la liberalización de la red telefónica, por ejemplo, que es una enorme chapuza lo que se ha hecho ahí. Es decir, ahí se hizo bien. Bueno, luego Renfe, a su vez, se dividió en otra serie de empresas o unidades de negocio. Por un lado tenemos Renfe, como tal, que sería Renfe Viajeros, Renfe Operadora. Largo recorrido, regionales y cercanías. Luego tenemos Renfe Mercancías, que es otra división de la empresa, es solamente las mercancías. Luego tenemos Renfe Integria, que son los talleres. Uh-huh. Y luego tenemos otra más, que es de desarrollo y demás, D+D+I, etcétera. ¿Todo esto por qué se hace? Yo pienso, desde el punto de vista de los trabajadores, lo hacen más complicado todo. Claro, a la hora de negociar un convenio, mucho más complicado negociarlo por empresitas. ¿Por este tipo de cosas o lo justifican otro...? No, la justificación, como siempre, es la... Perfecto, operatividad empresarial, la mejor generación de economías de escala y demás. Competitividad, que hasta llaman así. Competitividad, que ahora se llama, efectivamente. Equiparamos a Europa. Eso no lo la excusa es esa, la realidad es que es un proceso para que en un futuro esas divisiones se puedan vender. Porque un monstruo como era Renfe, ¿quién quiere un monstruo enorme que absorbe una cantidad brutal de dinero? Que muchas de ellas no son rentables. Claro, lo que se está haciendo es un servicio público, claro. Un servicio público no tiene que ser rentable, tiene que efectivamente. Ser efectivo. No es como Correos. Correos era muy barato. Correos es un buzón en cada pueblo. No, Renfe no. Renfe tiene un montón de kilómetros y Renfe un montón de sitios que muchos de ellos no son ni rentables. Y eso había que desmontarlo poquito a poquito. Y es en lo que estamos ahora mismo, en el desmontaje poquito a poquito de Renfe. Veremos a ver qué pasa con aquello. Porque hay muchos intereses, hay muchos grupos y ahora mismo está más o menos paralizado. Parece ser que se salva la parte de la infraestructura, parece ser que cunde un poquito el raciocinio y no se va a despedazar como en Inglaterra, parece ser, porque hasta que no estén los decretos encima de la mesa no se puede asegurar nada, y menos con este gobierno. Pero el resto veremos a ver, es decir, todavía suenan los ecos. Ayer, por ejemplo, la ministra decía que el objetivo final era liberalizar las cercanías. Mucho miedo me da a mí liberalizar las cercanías, eso significa venderlas por trocitos, las concesiones, como son los autobuses. Veremos a ver qué pasa ahí. Y quién entra y qué grupos entran. Si entran operadores ferroviarios, que estaría bien que entre operadores ferroviarios sin ningún problema. Si vienen los alemanes a operar trenes, estupendo, que vienen los franceses. Los franceses los vamos a tener a partir del mes de abril de este mes, de finales de este mes, operando ya en España. La relación Barcelona-París y la relación Madrid-París, es decir, eso va a ser, va a existir ya. Me parece bien. Otra cosa es que ya vengan las constructoras, como está pasando en el caso de la sanidad, que no tienen nada que ver y que van a lo que van, al negocio. Sí. Si viene un operador extranjero, es lo normal en Europa. Es decir, ¿qué país europeo no operan por sus vías trenes de varios países? Es decir, hay fotos en París, por ejemplo, con un tren español, un AVE español, un AVE alemán, sí, bueno, y un AVE francés. En Bruselas, o en Londres. Es decir, es lo normal. Si se hace una liberalización en ese sentido, si se hace una liberalización a la española, es decir, se lo vendemos a Fomento o a HL y demás, pues tendremos como los hospitales de la Comunidad de Madrid. Bueno, si os parece, ponemos un temita y entramos ya a hablar, para finalizar con este tema, de lo que es la liberalización pura y dura, los decretos que se han aprobado hasta ahora y lo que podemos prever en la competencia. Pues ya que estábamos hablando de la alta velocidad, un tema que compuso Fermín Muguruza con el título de HT Gelditu, esto va al tren de alta velocidad, que tenemos aquí una bandera en Radio Elato, se ha dicho. Pues vamos con este tema y continuamos hablando de eso, de movilidad y de cercanías, ferroviario, etcétera, etcétera. Trena maite dugulako, gelditu HT, urdin dite hau betzeko. Gelditu HT, gelde, gelde, gelditu HT, aditua duzue. Alternatibak badira, gelditu HT. Zergatik txiki zioa, gelditu HT. Gelde, gelde, gelditu HT. Aditua duzue, gelditu HT. Continuamos aquí en Radio ELA, Latido Libertad, hablando, pues lo dice la canción claramente, en euskera, pero claramente, gelditu HT, no seguimos hablando en una radio de Madrid. Continuamos hablando eso, de cómo está el tema del transporte ferroviario en el Estado español. Hemos hablado un poco de todo el tema de la alta velocidad. Hemos revisado históricamente dónde viene, cómo estamos, y vamos ya a los últimos días, lo que está pasando estos últimos días de la liberalización. Ya lo hemos introducido un poco, no viene de ahora, ya el gobierno de ZP liberalizó el tema de mercancías. Bueno, lo que has dicho, liberalización en trocitos. Sí, liberalización más que discreta de las mercancías. Ahora mismo, si ya hay pocas mercancías, las mercancías privadas en España se circunscriben a cuatro trenes. Tiene ahí un tren en la parte norte, en Asturias, que transporta carbón de Acciona. Luego hay algún poquito de Continental Rail en Madrid. Son un par de locomotoras que tienen, que se dedican a hacer trenes de mercancías, pues, o a Valencia o a Algeciras. Y poco más. Había una empresa que era la que había creado el Grupo Gallardo, los de la refinería de Extremadura. Y eso está más parado que todo. Y es que tampoco hay mucho más. También porque el sector de las mercancías es un sector en el cual se pierde dinero. Sí, como comentábamos antes, siendo, digamos, desde un punto de vista geoestratégico, España ahí como en mitad de conexión de los océanos, o sea, del océano, sí, del mar, con África, con Europa. Es, geográficamente es un país muy malo y eso se trae. Pero estratégicamente debería ser el puerto de Europa por la conexión que tiene y más con la principal mercancía que consume Europa, que es el petróleo. El petróleo. Y además, y el para los narcotraficantes somos el primer mercado, o sea que. Eso saben. Feijóo paga la coca. Raro sería que. Mire que me pareció raro que Alain Affreux fuese francés y no fuese español, pero bueno, por otro que tal vaya. Puede ser gallego, sí. Pues sí, sí. Pero bueno, ahí tenemos un problema con las mercancías, que es que tampoco salen rentables porque es que la infraestructura no está preparada. El tren de mercancías más largo de España son 520 metros. No entra a las estaciones. Cuando llega aquí a Madrid, en Villaverde hay que partir por la mitad. Sí, me acuerdo de estar por Alemania y ver trenes de mercancías que se va por el horizonte metros. Y no ves dónde empieza y dónde acaba el tren. Todo, sí, pues, claro, porque es plano. Aquí no, aquí como tenemos las cuestas que hay, no se pueden hacer. Claro, eso implica que no es rentable la liberalización de mercancías. Se ha hecho, pues, para cubrir expediente y poder dar un pretexto a lo demás. Y lo demás, entramos. Sí, y lo demás ahora pinta feo. Se ha planificado una liberalización en tres etapas. Uh-huh. La primera fase, que es la que aprobaron en el último, en el anterior Consejo de Ministros, desde hace un par de semanas, que se ha aprobado ya, que para el día 31 de julio, la ya extinta FEBE, que contiene al Transcantábrico, que es la más famosa, que va desde Ferrol a... No sé si llega a Bilbao. A Bilbao, sí, a Bilbao. Es tremenda, yo me acuerdo de un trayecto de 80 kilómetros, tardamos 5 horas, Ortigueira Ferrol. Sí, ya me toca hacerme un viaje de estudios, que se supone que se va a llevar en el tren bueno, mis cojones, ¿sabes? También el Al-Ándalus y el Expreso de Roda. Eso es lo que contiene esa antigua Son trenes turísticos que, mira, con sinceridad, aquel que se puede permitir pagar 3.000 euros por un viaje en el Transcantábrico, que es lo que cuesta, pues un tren turístico, mira, hay que hacerlo muy mal para dejarlo escapar. Y lo van a dejar escapar. Porque eso es dinero fresquito, contante y sonante. ¿Sí? No son unas cercanías y tal. Y lo van a dejar escapar. Y ese es el problema que vamos a tener con las liberalizaciones. Si hay zonas de la FEBE de la Transcantábrica que se ideó. Sí, pero no se liberaliza FEBE. Se coge el servicio del Transcantábrico, que es un servicio muy concreto. Es un tren que sale desde Ferrol hasta La Coruña. Uno solo, no la red completa de FEBE de allí. No. Es un tren solamente turístico. Y es el que se coge y se liberaliza. Solo ese, no es toda la red. Efectivamente. No, hombre, ¿qué operador privado? Si hay rutas, por ejemplo, el de Aeropuerto de Asturias, si hay un ramal que va desde ahí hasta Avilés y ya conecta con Gijón. Pero ¿quién se va a querer hacer cargo de las rutas del FEBE que van parando pueblecito en pueblecito y que eso no es rentable en la vida? Es decir, eso no se lo quiere hacer cargo nadie, a no ser que cojan, vendan esto y como carga le metan lo otro. Cosa complicada porque ahora mismo el marco jurídico no lo permite. Cosa que sería lógica, pero estaríamos hablando de otro tipo de sistema. Estaríamos hablando. Que hice con los aeropuertos. Sí, en Cataluña, cuando, o sea, el Prat, que hago como un inciso de cómo va esto. Ya hablaremos otro programa de aeropuertos. cuando se quiso Cataluña iba pidiendo el Prat toda la vida. Y ya el gobierno de Aznar le dijo que vale. Que les daba aeropuertos de Cataluña. Todos. O sea, les daba el Prat, pero también les daba Reus, Girona, que se quedase con el Prat el Estado. Y el de Sabadell. Y dijeron que en esas condiciones no lo querían. Y ahí, ese es el problema, que de casa, claro. Eso entre administraciones, ya una empresa pública, entiendo que es inviable porque... Y ahí tenemos el problema de que si se impone ese modelo, vamos a un modelo como el británico de privatización. Peligro. Peligro. Por aunque no le demos las infraestructuras, si cogemos y le damos una región de España entera a una empresa privada, ahí hacen y deshacen a su antojo. Es decir, liberalización, sí. Competencia, sí. Desmontar para darle monopolio a una empresa privada, virgencita, nos quedamos con lo público, que por lo menos lo controlamos todos, mejor o peor, y no una empresa privada. Claro, con la empresa privada, pues eso, que busca beneficio. Como Telefónica, claro, que pues busca beneficio, pues ni más ni menos. Claro, es eso. Pues Telefónica, aún así, ya se les obligó durante muchos años a atender tendido telefónico a pueblos aislados y a organizaciones. Sí, pero ahora... Hay casos de organizaciones en Madrid, o sea, no yéndote a Extremadura, que no la tienen, y las que al final, pues si las querían, las pagaban los vecinos. Sí, sí, y si no se iban un cacharro de estos, de 3G, ni más ni menos. Y esto es así, y ahí veremos a ver qué se hace. De momento el gobierno no tiene claro cómo se va a privatizar. Dijeron que se iba a privatizar, que se iba a liberalizar el sector, no lo tiene nada claro. Bueno, hay un real decreto ya aprobado para la de la parte de la primera sí, fase, sí, que es la de la pero fase. Ahora ha salido la ministra diciendo que eso de que las empresas privadas entren, que ya dirá el gobierno qué empresas entran. Es decir, que esto de que entre cualquiera por un tren, que va a ser que no. Con lo cual, ¿qué vamos a ir? De un monopolio público, como es natural, porque los monopolios naturales son las infraestructuras y demás, que tienen que ser públicos, a un oligopolio privado. Sí. Salimos de Málaga para entrar a Malagón, como las eléctricas, efectivamente. Que es el mayor oligopolio privado que tenemos en este país. Vamos a eso. Porque también merecería un ciclo tremendo, porque lo que están haciendo las eléctricas aquí es de... Es de su capunsayo. Si vamos a ir a eso, nos quedamos con lo público. Es que son unos listos. El rollo de somos liberales para lo que queremos, pero no. El Estado intervenimos en esto para decir quién puede y quién no puede. Pero ¿de qué vas? ¿O eres liberal? Aquí el problema estructural es que si cumplen el decreto y esto se liberaliza el día 31 de julio, quienes entran en los ferrocarriles españoles a hacerse cargo de las concesiones son alemanes y franceses, que son dos operadores públicos. Qué contrariedad que vengan a operar de manera privada a España dos operadores públicos. Bueno, ya lo hemos visto haciendo referencia al tema de las eléctricas con el tema de Endesa. Sí, por ejemplo, la pública italiana. Efectivamente. Enel, es decir, qué contrariedad. Pues sí, iríamos a eso. Y como están curos de espanto con lo de las eléctricas, parece ser que han decidido pararlo. Pues luego, la segunda fase de este plan es liberalizar el alto recorrido de alta velocidad. Sí. ¿Dónde hay dinero? ¿Tendría compradores? Sí. Completamente seguro. Vamos a ver. El AVE de Madrid a Barcelona, al precio al que está, no es sostenible. Si tú coges un AVE de Madrid a Barcelona y vendes los billetes a 30 euros. Y no tiene. Claro, el tema sería que la empresa privada no tendría que estar pagar la inversión que ya está hecha. Eso es, ellos alquilan su canon a la DIF y punto, pagan su canon, te ponen un tren sin azafatas, sin tal, muy típico de Renfe y los periódicos que te dan. Lo básico, low cost, tipo Ryanair. Sí, pero vamos, y le rentabilizan, para un viaje de 3 horas tampoco necesitas mucho más. Un poco más. Aunque te dejen pero también un hay poco un problema de que también es para analizarlo, que es el tema de las tarificaciones. Sí, no hay. En la industria aeronáutica se estudió hace tiempo y se llegó a los sistemas americanos de tarificación por secciones. Claro. Son los mismos asientos, pero no valen lo mismo, no vale según lo mismo. En qué momento lo compres, claro. Como tal, los seguros. Pero es que lo normal. Renfe no tiene esos, los está empezando a meter ahora. Pero no lo tiene porque cuando no han lo vendido quiere. El descuento, sí, porque ha trabajado con un conservadurismo propio de los monopolios estatales, que es lo malo que tienen estas empresas de tarifa Renfe tanto. Cuando podrías tener muchos más pasajeros y sacar mucho más beneficio con una discriminación tarifaria. El sistema Amadeus, sistema español, Amadeus además. Lo usan todas las compañías aéreas y todos los hoteles. ¿Por qué Renfe no está integrado? ¿Por qué tú no puedes comprar un billete de avión y que el mismo billete te integre en el ferrocarril? No, no. Si tú te vas a cualquier país de Europa, y por ejemplo en Alemania, están integrados en Amadeus. Y tú puedes comprarte un billete para irte desde, yo qué sé, desde París hasta Berlín y te lo compras y no hay ningún problema. Y aunque tengas que hacer transbordos, tú lo pagas y no hay mayor historia. Aquí no, si aquí dentro de la propia Renfe no puedes comprar un billete. Si quieres ir de Madrid, te quieres ir desde Vallecas hasta Cornellá, por ejemplo. Tienes que comprar un billete en Vallecas para ir hasta Atocha. Te paras, te coges, te metes en el AVE y sales del AVE de Barcelona y te tienes que ir a la taquilla a comprar otro billete para ir desde Barcelona a Cornellá. Dices, eso, ahora vendían, vamos, la publicidad en la estación de Atocha a bombo y platillo un poco de con tu billete de largo recorrido te incluimos el de cercanía. Es que es lo natural, es que en cualquier país normal pero es lo natural. Sí, eso yo lo que conozco de Europa está totalmente. Es que no tienes que ni pedirlo. En la estación de origen, pues quiero ir a tal sitio, aunque esté en otro país, y no, da igual. Ya está, tú lo pagas. Tú vas, pasas así con tu billetito enseñándolo por los controles y ya está, aquí no. Y ese es el problema de que Renfe nunca se ha preocupado de tener una política comercial normal, ya no en condiciones normal. La política comercial que puede tener cualquier otro operador homologable en Europa. No se ha preocupado y gran parte de los lodos que tenemos ahora vienen de aquellos polvos. ¿Por qué Renfe no se usa? ¿Por qué los AVE van vacíos? Pues porque la gente al final ha asumido que el AVE es caro, que el AVE ahorra tiempo, pero que mira, que yo gano 1.000 euros al mes, si me quiero ir de vacaciones a un sitio una vez al año, vale, pero si quiero irme a los puentes y lo que sea, o me compro un coche y me voy con el coche, o me meto en el Alsa o en el Autorres, si voy con la familia. Y no queda otra, porque al precio al que estaba el AVE no era sostenible. No, para ellos sí. Es decir, ellos decían que el AVE nunca jamás sería low cost. Te vas a Francia y ya ves low cost. O a Alemania y ya ves low cost. Yo he hecho en AVE low cost el trayecto Rotterdam-Bruselas. Por eso. Que es un trayecto de una hora y pues te la sopla que claro, no te den pues nada. Ya está, no hay problema. Es decir, como Madrid-Barcelona, que son 2 horas y cuarto a la línea directa Madrid-Barcelona, pues hombre, son 2 horas y cuarto. ¿Quién? Joder. Si vas a ver el fútbol, prácticamente es eso. Y estás sentado en un asiento de plástico. O de pie en el fondo, efectivamente. Y la gente no hay problema. Te puede llover. Sí, te puede llover. Y la gente no tiene problema. ¿Aquí qué pasa? Que para ir a ver, está clarísimo que el modelo low cost funciona porque se ha visto sobre todo en el sector aéreo. Sí. Donde se han comido la competencia, pero bestialmente la han destrozado. La han destrozado y Iberia es un caso paradigmático. Bueno, ya lo hablaremos cuando hablemos de transporte aéreo. Y ese es el problema que tenemos ahora y a ver cómo se soluciona. Pues tiene mala solución. Que ha calado eso la conciencia de la gente y a no ser que le metan un cambio muy gordo a Renfe, como el que le metieron en 2006, que ya no le puedes meter otro cambio más gordo, pues o haces eso o te encuentras con que te van a comer, y ese es el problema de las privatizaciones, que se la van a comer, por desgracia. La van a desmontar y calará, uy, qué bien va Alsa, uy, qué bien va Continental, uy, qué bien va tal. Pero lo que es el tren, no será vendible, ¿no? No será vendible, es muy complicado que sea vendible. Serán vendibles las concesiones y luego veremos a ver qué pasa con los trenes, si los alquilan, si no los alquilan, veremos a ver. Porque también sale caro, es decir, Renfe tiene excedentes de trenes y no los alquila porque no quiere, porque saben que si los alquilan, se les comen. Si tú le alquilas mañana un tren a Continental, Continental ese tren te lo saca de Madrid a Barcelona a 30 euros y olvídate de que la gente se venga en un AVE de Madrid a Barcelona. Porque van en el mismo AVE, que corre lo mismo, es el mismo tren, pero con el logo de Continental que sale más barato, por ejemplo. Y ese es el problema que tiene Renfe, que ahora mismo está en un abismo que no sabe muy bien cómo salir, y de hecho los ministerios no saben muy bien cómo sacarlo. Y eso es por lo que están con los decretos y contradecretos, que no hay una política clara, nunca la ha habido, y es muy complicado que la haya, si no hay una consistencia de los dos partidos, si no hay un acuerdo de los dos partidos, y un acuerdo en definitiva de la sociedad, porque por mucho que los políticos digan X, si la sociedad sigue diciendo Y porque no llega a fin de mes, por mucho que le bajes el precio del AVE, seguirán lleno de autobús. A no ser que le pongas el AVE a precio de autobús, cosa que no es posible. Bueno, pues yo creo que hemos conseguido un poco explicar y dar una visión general de cómo funcionan los trenes. Yo he aprendido muchas cosas que no sabía. Y bueno, pues muchas gracias por haber venido, habernos contado cómo funciona esto. No sé si quieres alguna pregunta para cerrar o... Yo creo que más o menos también. Yo que sabía todavía menos, o sea, hoy salgo de diciendo, a ver, del programa lo puede escuchar poca gente, pero al menos nosotros aprenderemos algo. Bueno, pues muchas gracias Isidro de Comovilidad por darnos estas pequeñas lecciones de cómo está el tema ferroviario. Y nos despedimos con otro tema que habla de trenes, este en italiano. Il treno de Talco. Un treno. Un treno. Un treno. vita deportata, riposata da una dieta assurdità. Vivo il giorno di una sorte malandata, con un fremito di umana dignità. E strappando il corso di un meschino tempo, maestri seguono un delirio la magia, per salvare dal dolore di innocente agonia, con voglia di indicare la via. Continuamos en Radio Ela, continuamos en la emisora libre autogestionada, continuamos en el Latido de Libertad. Ahora deberíamos estar un poco diciendo, hey, apura que vamos a ir acabando, que llegamos tarde para la cafeta. Pero no ha podido ser, nos han desalojado el Centro Social Ocupado Autogestionado Raíces en la calle Mesón de Paredes. Esta mañana, sin previo aviso, desalojo saltándose sus propias leyes. Bueno, ya lo vivimos con Casablanca, ¿no? No es la primera vez. Sí, sí, la verdad es que un poco Radio Ela y los desalojos lo llevamos bien. Lo repasaremos en el fanzine que se va a preparar para repasar los 5 años de historia que tenemos ya en la emisora. La cafeta que estaba preparada para hoy era el pistoletazo de salida a nuestro quinto aniversario. Lo celebramos oficialmente el 1 de mayo de 2008. Se encendió por primera vez el emisor de Radio Ela desde una azotea en la calle Atocha número 39. Qué penita que se pasa por ahí. Ya te digo, es tremendo verlo. Y ahora, pues 5 años después, seguimos aquí Radio Ela, pues intentando difundir nuestras ideas, intentando pues continuar con informar, con esto, divertir, informar, y venir a contarnos lo que nos pasa por la cabeza. Sí, hacer radio libre. En resumen, claro que sí. Y bueno, teníamos preparadas varias actividades que íbamos a presentar hoy un poco en público en esta cafeta en Raíces. Nos la han jodido, se nos queda pues esa amargura, esa rabia, esa incluso mucha de frustración. Pero continuamos. Tenemos confirmadas, ya seguras, el próximo viernes 3 de mayo en La Morada, que está en el barrio de Chamberí. Tenemos preparada una jornada de cultura libre en la que habrá una charla sobre cultura libre, un comedor vegano, una proyección, si no me equivoco, del documental Norres sobre un proceso de derribos en un barrio de Barcelona. Y también pues mucha música, y el gran fin de fiesta será un concierto el 17 de mayo en el Eco, en Carabanchel, en la calle Ánade, en el que tocarán, de momento confirmado, los grupos Obediencia y Perra Salvaje, más barato por confirmar, en el que habrá también un comedor vegano. Y tenemos preparado también un concurso de diseño de las camisetas del quinto aniversario, o sea que si queréis diseñar ya así, que nosotros somos elegante, así de torpes creativamente, sobre todo en lo que es el diseño gráfico. Bueno, hay gente muy buena aquí en... Sí, hay compañeros que saben de ello, yo personalmente ni... pero por variar un poco, que ya huele el diseño que hizo algún tipo calvo adaptando la portada del London Calling de los Clash, en vez rompiendo una guitarra, rompiendo un micro... Pues va tocando ir haciendo alguna camiseta nueva de Radio Ela, así que hemos preparado un concurso de diseño de las camisetas, que vamos, el lema que queremos que sea Radio Ela 5 años ocupando las ondas, con K, que nos gusta, es lo que intentamos ser. De momento las ondas... Las ondas wifi, de momento. De momento las ondas wifi, pero... Es como el que tiene que salir también el logotipo de la emisora, la dirección de la web, de radioela.org, donde nos estás escuchando. Y nada, hasta el día 30 de abril hay tiempo para enviar el diseño por mail a Radio Ela. Y bueno, el premio será una camiseta con ese diseño, un fanzine del quinto aniversario y 50 pegatas con el diseño. Realmente no es un mega premio, porque no decimos, vas a ver esto, tu diseño en camiseta. Porque esto básicamente va de la gente más friki de Madrid. De colaborar con nosotros, de esto va del apoyo mutuo y de... No, y la gente que sabe diseñar bien y yo entiendo que les mole que sus proyectos salgan adelante. Y sobre todo, pues si es para apoyar algún proyecto que les parece chulo, si os parece chulo nuestro proyecto y sabéis ahí dibujar y diseñar, pues aquí estamos esperando vuestros diseños.

tanto queremos y tanto odiamos a la vez. Por ejemplo, una de las causas de las que más solemos hablar aquí en Radio Libertad, el tema del Sáhara. Mañana, sábado 6 de abril, estáis invitados a la Jaima de la Dignidad a partir de las 10:30 en Plaza de España. Es un evento que organiza la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis con la colaboración de las ONG AMSE y CEAS, y es para apoyar la campaña de solidaridad con los presos políticos saharauis para exigir su libertad inmediata. Esto básicamente se pone una gran jaima a estas tiendas de campaña típicas de los campamentos de este pueblo tan puteado como es el Sáhara Occidental. Se pondrá en la Plaza de España, como decimos, y esta jornada se desarrollará con la instalación de esta gran jaima, en la que habrá diversas actividades como té, música, ajena, baile. A las 12 estará el delegado saharaui del Frente Polisario en Madrid con una charla de cómo están las cosas allí. Desde las 5 de la tarde pues habrán escritores y poetas saharauis, también habrán lecturas, reflexiones sobre un poco sobre historia, cultura saharaui y un poco dar a conocer este problema. Es una acción que se hace también paralelamente en Barcelona, en la plaza de Fillaverde de Mataró. También en estos días, este fin de semana en Madrid, hay unas jornadas sobre economía alternativa en el barrio de Lavapiés, el domingo de 10 a 6 de la tarde, y el sábado, perdón, de 10 a 6 de la tarde, y el domingo de 11:30 a 1:30, y luego también por la tarde del sábado 6 de abril habrá poesía y un concierto. Tenéis toda la información en pues no tengo exactamente una dirección de mail, pero vamos, son en diversos lugares. Búscalo en Google. Se va a intentar hacer en plazas, pero el tiempo está un poco que invita poco a ello. Y luego hay diversas mesas redondas, como en el Centro Social Potemkin, que está en la calle Mira al Sol, también en el Club Ventura, que está en la calle Olmo 31, y en la Escalera Caracola, pues habrá diversas actividades, y habrá ver qué permite el tiempo para poder hacer en diversas plazas, como la plaza de Lavapiés. Y no sé, un poco de actividades, pues quizás recordar que ahora deberíamos estar con la fiesta de Radio Oila, y no estamos porque han desalojado el Centro Social Ocupado Raíces. El 3 de abril estaremos en La Morada y el... Esperemos, es el 3 de mayo, y el 17 de mayo estaremos en el Eco de Carabanchel. Y esperamos no ser gafes, que nos hemos comido ya... Pues este sería el sexto desalojo de este programa. Así que vamos a ver si nos lo vamos quitando de encima, porque vaya gafe, guapo. Y yo creo que poco más que... Tenemos a la Cifuentes de oyente. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hace? ¿Nos desaloja o qué hace? Y nada, yo creo que ahora sí vamos a poner el tema que me quedaba ganas de poner, el de Antifa Julián de los fastidios, ¿no? Bueno, pues con ello acabamos, si venga, te parece. Pues espera, que tengo que mirar el CD, porque como estoy aquí en plan Nacho Cano a tres bandas, me cuesta. Espera. Ahora sí. Y ahora sí, nos vamos. A cuidarse. Hasta el próximo viernes, que estamos aquí en La Tía Libertad, en Radio Ela. Come on, come on. Antifa. Come on, come on, come on, come on. come on, come on, Antifa.